Celiatrix. Este fin de semana he conocido a una nueva amiga. Va diciendo por ahí que se llama Celia, pero tiene cara de hada madrina, así que se tiene que llamar Celiatrix por lo menos. Puede que más adelante se lo diga, de momento no. Celiatrix está enfadada con su lavadora. Cada una tiene derecho de enfado con quien quiera. Le molesta que ella, la lavadora, tarde 2 minutos en abrir la puerta. Lava, termina, para. Espera 2 minutos. 2 minutos, como un semáforo que tarda en ponerse en verde. Y otro, y otro. Y solo después de muchos semáforos, deja que Celiatrix le abra la puerta. Ella, Celiatrix, pensaba que era un plan de los ingenieros lavadoreros para ponerla nerviosa. Se imaginaba a inventores de bata blanca frotándose las manos y pensando: ¡qué bien lo que va a rabiar Celiatrix teniendo que esperar para abrir la lavadora! ¡Qué risa de malos malísimos tienen los inventores lavadoreros! Me alegro de haberla podido conocer, porque así le he explicado lo despistada que anda. No es ningún plan malévolo, al contrario, es un plan de los duendes del universo cuentero. Los duendes se dieron cuenta de que cada vez se inventaban menos y menos cuentos en el mundo, así que pensaron en dar 2 minutos de tiempo al terminar cada lavadora para que todos los mayores inventásemos un cuento antes de tender la ropa. Cuando tuviéramos el cuento listo, la lavadora dejaría que le abriéramos la puerta. Celiatrix, por fin, se ha dado cuenta del retraso tan tremendo que lleva de cuentos. Y ahora ya no tiene tiempo para enfadarse. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. I want to...